Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Muy valioso ha sido el recorrido que hemos estado realizando a través de este trimestre en ese valioso tema del Espíritu Santo y la espiritualidad. Es cierta la frase de esa autora cristiana Elena G. de White cuando menciona que recibir el Espíritu Santo es recibir todas las bendiciones en su estela. Y el tema de esta semana es valioso: el Espíritu Santo y los dones del Espíritu. Nos alegramos de tener de nuevo con nosotros al Pastor Daniel Ospina. Daniel, bienvenido. Dios te bendiga, Pastor. Que el Espíritu del Señor llene cada corazón hoy. Estoy muy feliz de nuevo de acompañarles y compartir juntos esta porción de la Biblia que está hermosa esta semana. Bienvenidos. Pastor, como siempre, la pregunta que lanzamos primero es: ¿qué ha significado encontrarse con este tema de nuevo? Me sorprendí de que al mirar en mi biblioteca no tengo casi ningún libro que me hable solo del Espíritu Santo. Existen libros escritos de un tema, de otro, de otro, de otro, y del Espíritu Santo casi nadie escribe. Y uno dice, pero si es el centro de los temas y el instrumento de Dios para santidad, ¿cómo así que hablamos tan poco, que oramos tan poco, que predicamos tan poco? Cuando realmente la iglesia va a alcanzar su glorioso clímax en la historia de esta tierra por medio de la obra del Espíritu Santo, obrando en los dones que Él pone en los corazones de cada uno. Me gocé mucho, disfruté la lección de esta semana porque me hizo pensar en muchas de las cosas que Dios me ha dado y que todavía no estoy aprovechando. Y acabamos, Pastor, de pasar por el tema de los frutos del Espíritu. Ahora hablamos de los dones. ¿Hay diferencia? Sí, una cosa muy diferente es el talento, la capacidad, el don, la bendición que hemos recibido por el Espíritu Santo. Otra cosa muy diferente es lo que se ve en mi vida como resultado o como fruto de haber recibido esa bondad. Hay una gran diferencia entre ser un buen matemático, pero poner esa disposición de enseñar matemáticas para ayudar a la gente y para atraer la gente a Dios. Hay una gran diferencia entre tener una bendición y quedarme con ella o compartirla. Una cosa es tener, otra cosa es producir fruto con ella. Me llamó la atención una frase corta, solo pocas palabras. Dice que los dones son otorgados por amor y sirven al amor de Dios. ¿Cómo ampliar eso un poquito más, Pastor? El Espíritu Santo usa a cada persona que nace en este mundo. Y el fruto del Espíritu Santo, ante todo, es amor. Una persona que no ama, no diga que ha recibido al Espíritu Santo, porque es el primer fruto que se debe ver. Amada iglesia, amigos, recordemos siempre que el fruto, la esencia de ese Espíritu Santo es el amor. Pero no solamente amor, sino muchos otros dones y frutos se deben ver en nuestra vida como resultado de la búsqueda del Espíritu Santo, porque Él no reparte los dones como cada uno pide, sino según la necesidad y según lo que Él conoce de cada corazón. Él sabe qué don te cae bien, Él sabe qué puedes desarrollar y qué te conviene. Puede ser que haya alguien que diga hoy, pero yo llevo 20 años pidiendo que se me conceda tal don y no lo recibo. Pues no te preocupes, si quieres síguelo pidiendo, pero descubre que hay otros dones que el Espíritu Santo te ha dado y con los cuales no estás produciendo fruto todavía. Pastor, y esa consideración última que usted está haciendo, la que acaba de hacer, nos lleva a ese tópico: Dios, el soberano dador de los dones espirituales. Desde el comienzo hasta el final de la historia, la Iglesia de Dios es un cuerpo, donde unos somos manos, otros somos pies, otros somos ojos. El uno predica, el otro tiene dones de sanidad, el otro tiene dones de profecía. Y ese cuerpo bien coordinado es como un edificio para la gloria del Señor y produce unidad entre el cuerpo de Dios. Y se hace con el propósito de que crezcamos y podamos ayudarnos mutuamente produciendo crecimiento en la iglesia. Sí, Pastor, uno lo ve valioso cuando hay que reunirnos para planear algo. Lo extraordinario que es encontrar cada uno con su habilidad, con su talento, con su don, ¿no? Entonces de pronto dice uno, vamos a lanzar este programa. Y alguien dice, no, un momentico, hay que orar primero. Así como que tiene el don de la oración, ¿no? Y el otro dice, no, un momentico, esto hay que discernirlo, entenderlo bien, ¿no? Pastor, Dios lo hizo de una manera extraordinaria. ¿Para qué lo hizo? ¿Cuál es el propósito de otorgar esos dones? La palabra del Señor menciona que los dones son, primero, para servicio de nuestros hermanos, de los que hemos de ser herederos de salvación. En segundo lugar, menciona que es para edificación del cuerpo de Cristo. Y en tercer lugar, es otra de las ayudas que Dios nos está dando para avanzar en camino de santidad. Porque si yo aprovecho cada don que Dios me da nuevos dones, me da nuevas capacidades, y a través de ellas puedo servir mejor, puedo conocer más a Dios, puedo acercarme más a las personas, conociendo nuevas facetas de mi bendito Salvador que antes no conocía. Pastor, regresando un poquito a lo que estábamos tratando antes, si hay gente que se lamenta y dice, uy, yo si hubiese querido tener el don de la música, pero no lo tengo. A esos que de pronto se sienten así como que no tienen algo para brindarle a la iglesia gloria para Dios y ayuda de la misión. ¿Se quiere imaginar si todos en la iglesia tuviéramos el mismo don y todos fuéramos un grupo de cantantes y aquí nadie más sabe sino solo cantar? Armaríamos el coro y de ahí para adelante, ¿qué? Si tuviéramos un cuerpo donde solamente fuéramos un poco de ojos amarrados unos a otros, ojos por aquí, ojos por todos lados, pero qué hermoso. Cuando usted mira la naturaleza, se encuentra con que Dios puso amarillo, puso morado, puso unos árboles grandes, puso otros bien gruesitos. Amigo que me oyes, no te angusties porque de pronto no tengas el don que esperabas tener. Porque Dios te conoce mejor que lo que tú te conoces. Él sabe mejor qué necesitas y qué quieres de lo que tú te imaginas. Aprende mejor a descubrir qué don, qué capacidad tienes y aprovéchala de la mejor manera, porque Dios te enriqueció. ¿Cuántas veces hemos pasado llorando por lo que no tengo y no he disfrutado lo que tengo? Aprendamos a echar mano de lo que Dios nos ha regalado y sirvamos a los demás, porque será la única manera como viviremos felices, pero también recibiremos nuevos dones para servir mejor a la iglesia. Entonces, no olvidar que Dios, el dador de los dones, es soberano y Él lo hizo como Él quiso, ¿no? Para bendición. Pastor, ¿qué podríamos recomendar en ese trabajo de cumplir la misión? ¿Cuán importante es descubrir dones en la iglesia, en los hermanos, en quienes nos rodean? Una persona que cree que sirve para mucho, pero no ha descubierto todavía para qué es bueno, vive su vida sintiéndose un poco inútil. Siente que todavía no ha descubierto la esencia de su existencia. Los que dirigimos iglesias, los que ayudamos a las personas, llámese psicólogos, llámese pastores, llámese administradores o líderes, tal vez uno de los mejores regalos que pudiéramos hacerle a un amigo, a un compañero, a otro líder, sería ayudarle a descubrir cuánto tiene adentro para dar que todavía no lo ha descubierto. Y tal vez así no solamente enriqueceríamos la vida de esa persona, sino que tendríamos un amigo para siempre. Porque cuando yo le ayudo a otro a descubrir lo que tiene, vive eternamente agradecido y los dos agradecidos a Dios por lo que nos regala. Así es, así que ánimo. Dios tiene algo muy especial con nosotros. Pastor, hay una pregunta que plantea el autor. ¿Por qué piensas que un propósito primario de los dones es la unidad de la iglesia? Los dones fueron dados para unir la iglesia, no para separar la iglesia. Los dones son complementarios. El que canta necesita del que ora. El que ora necesita del que predica. El que predica necesita del que hace la comida. El que hace la comida necesita del que remienda ropas. Cada uno, los dones en la iglesia se complementan los unos a los otros y enriquecen al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, más que sentir que el don mío es más grande que el tuyo, es cómo puedo yo enriquecerte con mi don y cómo puedes enriquecerme con el tuyo. Aprovecho este momento para decir que hay algunos amigos y hermanos de algunas congregaciones que simplemente dicen, yo ya tengo el Espíritu Santo porque tengo determinado don, y ya no viven para conseguir otros dones y por el contrario se limitan. No debería ser así, porque hasta el final de los tiempos, hasta que exista iglesia en la tierra, Dios seguirá dando dones a su iglesia, tanto a chicos, a mujeres, a abuelitos, en el tiempo pasado a esclavos y a libres, a cada uno. Dios enriqueció con diferentes dones para edificación y para unidad del cuerpo de Cristo. Pastor, el tópico dice el don antes y ahora, y yo agregaría, y ese futuro glorioso. Hablemos de este tópico pensando así, pastor. Porque la gente dice, no, eso del Espíritu Santo, esa maravillosa manifestación, eso fue del tiempo de los apóstoles, la iglesia primitiva. Hablemos de esto. El Espíritu Santo es el mismo ayer y hoy y para siempre. En el tiempo pasado, los escritores bíblicos, inspirados por el Señor, tomaron algunos apartes de la Biblia para hacer sobresalir algunos milagros y algunos momentos especiales que ocurrían. En el Nuevo Testamento pareciera que era más común ver milagros permanentemente, pero es que el Espíritu Santo manifiesta los dones en todo ser humano de diferentes maneras, en diferentes épocas. Pero el Espíritu Santo no era más antes que lo que es ahora, ni lo es ahora de lo que fue antes. Al contrario, a medida que se acerque el fin del tiempo, el Señor empezará a derramar sobre su iglesia lo que la Biblia llama, en el libro de Malaquías, lluvia tardía, y será una manifestación mucho más gloriosa de los dones. De tal manera que si hubo un momento en la historia del mundo en que se hicieron milagros, en que se vieron maravillas, en que habrá conversiones poderosas, será en este tiempo. Sería bueno, mi amigo que me oyes, preguntarte en esta hora, ¿estamos preparando nuestro corazón y nuestro espíritu para la manifestación gloriosa y final de todos esos dones para este tiempo del fin? Importante pregunta, pastor. ¿Qué es eso de lluvia temprana y lluvia tardía, aplicándolo ahí en este campo espiritual y lo que usted acaba de decir, de prepararnos? En el tiempo de Israel era una comunidad de cosechas y dependían de los frutos que aparecían. Generalmente se sembraba y ellos conocían muy bien el tiempo. Cuando caían las primeras lluvias, entonces ponían la semilla en el terreno para que fuera remojada, brotara, pero después venía un tremendo tiempo de sequía y ellos pasaban preocupados diciendo, Señor, se va a perder la cosecha. Y entonces el Señor, en su infinito amor, que tiene medidos los tiempos y sabe los tiempos y las edades de cada cosa, mandaba al final una bendición, una abundancia de lluvias que hacían madurar las cosechas y hacían producir abundante fruto. En la vida espiritual, si hablamos de lluvia temprana y lluvia tardía, tendríamos que hablar de la primera forma como el Espíritu Santo me tocó, me llamó y ha estado inspirándome para que viva en santidad. Eso es lluvia temprana, preparación. Pero lluvia tardía, a más de preparación, es una unción especial, con un poder especial que se ha de manifestar en este tiempo, en final y gloriosa manifestación, cuando el enemigo de las almas luchará por abrazarlas y por producir la perdición, pero miles y millones de hombres y mujeres con los semblantes gloriosos de santa consagración nos apresuraremos de lugar en lugar para predicar y ocurrirán grandes señales y prodigios. Pero no olvidemos nunca, la mayor señal y el mayor prodigio de Dios es la transformación de un corazón, la salvación de un alma para vida eterna. Y sin duda Dios lo comenzó en tu vida, lo está haciendo, así que nos espera un futuro glorioso, extraordinario. Pastor, se cierra la lección con el tema del Espíritu Santo y el don del discernimiento, y aquí aparece el tema de milagros, de profecía, de don de lenguas. Me parece que ese tópico aparece ahí para ayudarnos a entender ese mundo de hoy de tantas manifestaciones que preocupan, ¿no? Milagros, que aquí sí hablamos lengua, aquí allá no, en fin. En los libros proféticos, si hay algo en lo que Dios enfatiza es, mirad que nadie os engañe. Satanás sabe que antes de que se cierre la puerta de la misericordia, Satanás va a tratar de prender a todo el mundo en sus garras. Pero en ese mismo tiempo de gracia que tenemos hoy, el Señor quiere dar a su pueblo discernimiento por dos razones. Número uno, porque engañoso es el corazón del hombre. Hay momentos en la vida en que nosotros mismos nos decimos, no, es que yo quiero hacer esto porque yo estoy, cuando realmente me estoy mintiendo a mí mismo y estoy tratando de engañarme, cuando realmente Dios lo ve y lo sabe todo y no lo puedo engañar a Él. Entonces no solamente van a venir engaños de afuera, de falsos profetas, de falsos cristos que harán señales y milagros mentirosos, sino que Satanás, uno ve hoy los videos, las películas que la mayoría de la gente ve y nos están enseñando a mentir de una manera tan escondida, tan descarada, que la gente aprende a mentirse a sí mismo y a decir que está haciendo determinada cosa cuando realmente su interés es eso. Sería bueno mencionarlo también para todos nuestros amigos que están estudiando con nosotros la palabra del Señor. Dios estudia el corazón. Dios mira los motivos y las intenciones. Delante del Señor no vivirá nadie que tenga engaño o mentira en su boca. Dios quiere darnos dones para perfeccionarnos, pero Dios quiere que en su nombre y en su poder saquemos todo engaño. Así que, pastor, uno de los más grandes regalos que Dios le da hoy al cristiano es el don del discernimiento, la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, de lo que es el engaño y de lo que es la verdad. Y para eso, nada mejor que este libro sagrado. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Solo el que estudia y escudriña diariamente la Sagrada Escritura será librado de los engaños finales. Pastor, como dije, me gusta mucho que haya sido el cierre de este estudio de la semana, el discernimiento, porque se nos advierte de la gente que coloca los milagros como la prueba de su fe. ¿Qué advertencia nos queda acá? Satanás va a obrar en este tiempo final con milagros y señales mentirosas. Tiene toda la estrategia montada para atraer a las almas y a los gobiernos y a los reinos en sus redes, prendiéndolos con engaño. Y la forma como va a actuar es a través de milagros. Es triste que la gente a veces, en vez de buscar a Dios y a su presencia, andan buscando sanidades. Uno conoce hoy muchos amigos que simplemente van a una reunión, a un culto, para recibir sanidad, pero no van buscando a Dios. Amigo, que me oyes, cuando alguien busca a Dios y lo busca de corazón, tiene de Dios no solamente su presencia, sino que como resultado tiene la verdad, y esa verdad santifica su corazón y trae sanidad al cuerpo y al alma. Pero no podemos depender de milagros, no podemos depender de lo que Satanás va a producir a través de miles y millones de engañadores en este tiempo final. Debemos ser santificados a través del conocimiento de la verdad y tener discernimiento para rechazar toda clase de maldad. Pastor, al cierre ya en ese tópico del viernes, que es el pensamiento central, las preguntas de diálogo, vuelve a aparecer la pregunta, y de eso pues estamos hablando, ¿por qué no vemos hoy los mismos tipos de milagros que se veían en los tiempos bíblicos, tales como curaciones milagrosas? Dios está dispuesto hoy para darnos los mismos milagros, pero a veces nosotros y nuestro corazón no está preparado para recibir. Dios está buscando a hombres como Juan el Bautista. Dios está buscando a Daniel modernos, Dios está buscando a Jeremías, Dios está buscando a Esther, a Marías, Dios está buscando a hombres y mujeres que en santidad y en consagración le busquemos. Así que si Dios no puede actuar, la mayoría de las ocasiones es por culpa de nosotros, porque no le hemos prestado nuestros instrumentos. Consagrémonos a Dios de todo corazón. Dispongámonos y cooperemos con Dios buscando su presencia cada día, y veremos si el Espíritu del Señor no se manifiesta levantando de nuevo hombres y mujeres poderosos para proclamar su nombre, y se verán grandes milagros y prodigios en la conversión de corazones hasta el fin del tiempo. Amén. Pastor, y en este último minuto, ¿cómo sintetizamos la lección de la semana? El Espíritu Santo quiere llenarte de dones. El Espíritu Santo sabe lo que necesitas y ha puesto los dones para ayudarte a ser fiel, a ser santo delante del Señor. No te preocupes por el don que no tienes. Aprovecha los dones que tienes y usa los dones que tienes para hacer crecer el reino de Dios. Y si lo haces de esa manera, serás feliz.